Cual monje templario aparece Juan Ignacio Cuesta, y aquí está, entre nosotros, se ha hecho carne. Habita entre nosotros en la Rosa de los Vientos y nos lleva a lugares mágicos, lugares de poder, con una visión distinta a la que podemos encontrar en los catálogos turísticos, culturales, porque Juan Ignacio ya sabéis que es diferente, no en vano, es considerado el profesor bacterio del misterio. Mi querido Juan Ignacio, ¿qué presentación te he hecho, ¿eh? Estás en tu mejor momento, estás que te sales. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de un sitio muy frecuentado, muy visitado, pero que seguro que tiene algún recoveco digno de ser narrado, ¿verdad? San Millán de la Cogolla, nada menos. Bueno, estamos en la cuna del castellano, nada más ni nada menos. Claro, aquí empezó todo. Sí, aquí empezó todo, indudablemente. Todo se gestó en el siglo VI, ¿no? ¿Qué teléfono más raro tiene Juan Ignacio? A veces suena tan bien y otras veces es como que si estuvieras en las cuevas estas de Altamira, ¿eh? Pues yo no digo nada raro. ¿Tú lo escuchas bien? Bueno, bueno. Y San Millán de la Cogolla tiene una visita no para un día, sino para una semana, ¿no? Bueno, andar por todo aquello, conocerlo todo aquello, empaparse de todo aquello, no es cosa de 5 minutos ni de una mañana. Requiere tiempo y requiere mucha habilidad, vamos. Vamos a ubicar San Millán de la Cogolla en el mapa. San Millán de la Cogolla está en pleno Camino de Santiago. Está en La Rioja, entre Logroño y Burgos. O sea, los peregrinos del Camino Francés se topan con él. Efectivamente, los peregrinos del Camino Francés se topan con él. Y está en lo alto de unas montañas que ya los romanos llamaron las Cucullas. Por eso precisamente viene de ahí el nombre de Cogolla, porque semeja como una especie de capucha de las que utilizaban los monjes. O sea, que ya los romanos se fijaron en aquellas peculiaridades, ¿no?, de la orografía. Efectivamente. Y llamaban aquello Cucullas. Bueno, pues es aquí, justo, sí, en estas montañas, donde nos aparece una especie de anacoreta que se mete en las montañas, que se llama Emilián, y luego, por derivación, Millán. Millán, ajá, muy bien. Y aquí surge el castellano, que es la lengua. Efectivamente, en la, digamos, la biografía que fue escrita de San Millán por San Braulio, en el siglo VII, ya no figura este santo, un santo visigodo, como habitante de aquellas montañas, de alguna manera alejándose de todo, porque realmente en aquellos momentos la búsqueda de Dios también estaba aparejada a la búsqueda de los lugares solitarios, las montañas, los lugares perdidos, ¿no? Un siglo muy interesante es el siglo de San Isidoro, no lo olvidemos, Sí, efectivamente. Es como un reencontrarse con la cultura, y aquí en Hispania pues se daba luz a todo el occidente europeo desde estos centros, desde estas montañas, y grandes intelectuales en ese momento, sí. Era el centro justo de la cultura, o sea, alrededor de toda esta zona es donde se juntaba la mayor cantidad de investigadores, de sabios, de gente con grandes conocimientos, que luego, claro, evidentemente dieron lugar al Camino de Santiago, por lo tanto todo está conectado, no hay nada por casualidad. Y es verdad que hay lugares, ¿verdad? Es el caso de San Millán de la Cogolla, que inspiran cultura, ¿verdad? San Millán de la Cogolla es un pueblecito, sí, un pueblecito pequeño, como hay pocas casas, y que se caracteriza precisamente porque tiene dos de los monasterios más importantes posiblemente de todos cuantos se dieron en la etapa visigoda. Uno es el monasterio de Susu, y otro el monasterio de Yuso. Ambos nombres vienen de Ursum y de Ursum, o sea, el que está arriba y el que está abajo, o sea, que son los términos latinos. Sí. Y desde entonces empezaron a añadirse, digamos, dependencias a unas simples cuevas que había en la montaña, donde una especie de cenobio, donde se juntaban unos cuantos eremitas, y fue creciendo poquito a poquito, poquito a poquito y tal, y es la parte fundamental de la historia de España, porque aquí es donde realmente nace cosas como el canto mozárabe, y cosas como los primeros miniados, ¿no? Es en estos monasterios justamente donde empiezan a copiarse los libros. Y donde algunos dejaban anotaciones en castellano, ¿verdad? En esos textos no, en castellano no, porque es que fíjate qué curioso, la primera, es que es una cosa que la sabe poca gente y es curiosísimo, la primera anotación en castellano es en euskera. Esto, y te la voy a decir ahora mismo, mira. Esto eres un arriesgado ahora mismo, ¿eh? Sí, pero es cierto, o sea, la primera es una glosa emilianense, que dice, y si o qui dugo, huet ajutu et dugo. de la cual no sabemos nada. No sabemos ni traducirla, ni conocemos exactamente qué es lo que significaba o lo que quería decir, pero es una anotación al margen en uno de los manuscritos que hubo en esta zona, y es justamente el principio del castellano, porque después de esta anotación en euskera empiezan a aparecer las anotaciones en lo que iría formando poquito a poquito el castellano, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque es que esta especie de tronco común justo se da aquí, en San Millán de la Cogolla. Bueno, hay quien afirma que el euskera es un lenguaje íbero, ¿no? Queda ahí un residuo. Bueno, hay quien dice que es un lenguaje íbero, hay quien dice que es un lenguaje que viene de la zona del Himalaya, y hay quien dice que es un lenguaje tuareg. Sí. Bueno, ya lo del Himalaya me deja pasmado. Sí, efectivamente, o sea, viene del Valle del Indo de alguna manera, pero de las zonas más escarpadas, ¿no? Sí, y ya algún creacionista dirá que por ensalmo ha aparecido de repente ahí, ¿no? Bueno, hoy día ya sabemos que el euskera batua, pues de alguna manera es una recopilación de todos los saberes antiguos, porque de alguna manera había que unificarlo todo. Mm. Pero lo que es verdaderamente curioso es que, fíjate, lo que se considera la cuna del castellano, sus seis primeras palabras son seis palabras en euskera, es curioso. Curiosísimo, ¿no? Pues está muy bien. Además, esto es cierto, o sea, quiero decir que alguien se puede sorprender, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto, tengo delante justamente la anotación, porque tengo una fotocopia, que tengo desde hace muchísimos años, donde aparece esta glosa emilianense, uh-huh, escrita precisamente en euskera, y ya el resto están en lo que sería la raíz del castellano, ¿no? Y dentro de San Millán de la Cogolla, ¿qué rinconcito recomiendas? Bueno, pues San Millán de la Cogolla tiene lugares absolutamente fascinantes. Es una iglesia que tiene el sabor mozárabe de los arcos visigodos, de herradura, porque dicen que imitaban la herradura de los caballos. Está la tumba de San Millán, también primorosamente labrada, y donde se puede apreciar lo que era el antiguo cenobio. Mm. Y la luz que se cuela por sus ventanas, que se difunde por todo el lugar como si fuera, no sé, una especie de tul. Es un lugar verdaderamente fascinante. Pero en la entrada, justo donde están los arcos, nos encontramos con algo insólito, que forma parte de la historia de España desde hace muchísimos tiempos, que es las tumbas de los infantes de Lara. Uh-huh. Que están absolutamente asociados a esta cuestión. Es en el claustro de entrada. Y están los siete sepulcros que los situó allí su ayo, Nuño Salido. Son de estilo romano. Y además están cogidos de una sola pieza, como era el gusto de la época. O sea, labrados en una roca, quiero decir. O sea, arrancados a la propia roca, ¿no? Sí, sí, sí. Que en muchísimos casos eran hechos por los propios monjes, porque eran precisamente los monjes que estaban en el monasterio los que se dedicaban a hacer este tipo de sepulcros antropomorfos, que aquí encontramos prácticamente todas las formas de sepulcros que se dieron justo en aquellos años. Encontramos los que hay en forma de laja, los que hay en forma trapezoidal, los que tienen la forma de la cabeza. Y bueno, es un sitio digno de ser visitado, sí señor. Es digno de ser visitado. Sí, sí, sí, sí. Y si luego ya bajamos de la montaña donde está todo esto con estas connotaciones profundamente medievales al monasterio de Yuso, que está considerado como el Escorial de la Rioja, le dicen, nos podemos encontrar con un monasterio benedictino de unas características absolutamente singulares, porque es un edificio magnífico, que tiene en su interior algo que es un tesoro impagable absolutamente, que son los facistoles. Los facistoles y los misales. Esos misales que pesa cada uno prácticamente 150 o 160 kilos, había que moverlos con poleas. Uh-huh. Hasta los facistoles y tal, para que todos los monjes, eran lo suficientemente grandes para que todos los monjes pudieran cantar. Sí, sí, sí, sí. Y esa colección es única porque es uno de los grandes tesoros en la historia de la humanidad que yo sepa, de momento no ha tenido ninguna réplica en colecciones de estas facsímiles, pero sí merecería la pena que alguien se preocupara de este tema, claro. Pues esa recomendación viva, visitar San Millán de la Cogolla en La Rioja, la cuna de nuestra lengua vernácula, nuestra lengua castellana, y esos monasterios de Suso y Yuso, con tumbas antropomorfas de los siete infantes de Lara, muy relacionadas con el romancero popular y con la historia de Biografía. Y además, no podemos olvidar que esta es también la cuna de uno de los primeros escritores en lengua castellana, que es Gonzalo de Berceo. No podemos dejarle ahí. Sí. El autor de Los Milagros a Santa María, ¿no? Sí, yo participé en el homenaje a Gonzalo de Berceo recitando y recuerdo aquella verdura de la que hablaba Gonzalo de Berceo en La Rioja. Bueno, qué maravilla, qué recito tan agradable con Juan Ignacio Cuesta. ¿Cuántos monjes pueden quedar allí? Todavía hay... No, ahora hay muchísimos monjes, pero si me permites, ¿puedo decir unas palabras de Gonzalo? Sí. Mira, Gonzalo Lidixero en El Versificador, que en su portalei oficio esta labor. Ponga él en su gracia, Dios nuestro Señor, que vea la gloria en el Reino Mayor. Palabras dedicadas al propio Gonzalo de Berceo. Muy bien. Bueno, pues ahora métete en la piel de un monje de San Millán y a ver qué nos puedes ofrecer en la Rosa. Bueno, no olvidemos que estemos en el Camino de Santiago. Sí. Y que en el Camino de Santiago, efectivamente, hubo una música asociada al Camino de Santiago, protagonizada por grandes trovadores, como por ejemplo el propio Alfonso X el Sabio. Sí. Entonces yo he elegido quizá la cántica que más me gusta de todos, que es Santa María Estrella de Día. Bien, pues cuando tú quieras... Ya lo tienes, un poquito de rever para el monje pues, Cuesta. Santa María Estrella de Día, mostra-nos via para Deus e nos guia, cabra face los errados que perder foram per pecados, entendete que fui culpados, soy per ti y mais perdonados. Santa María, estrella do día, muéstranos vía para Dios en os guía. Fantástico. Bueno, te imaginaba convertido en Alfonso II el Casto, el primer peregrino a Compostela, protegido por Adosinda, la nieta de Pelayo. Ibas ahí por el camino. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Antonio. Hasta la semana que viene.